Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera o la radiosfera de videojuegos española desde la 96.7 FM para el mundo aquí en Onda Aragonesa, en el centro de la ciudad, con Edu Pisa a los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy mejor. Han sido 2 semanas de ausencia por salud, en realidad, bueno, salud y trabajo, o trabajo y salud en este orden exactamente, así que pido disculpas a toda la audiencia y a todos los amigos de Onda Aragonesa por estas 2 semanas de ausencia que es que no podía ir. De hecho, no sé si lo estás notando la voz. Sí, estoy un poquito... Estoy un poco tocado. Estuve por Ciudad Real, en Fuencaliente, en la tierra de mis abuelos, y la verdad es que pillé un resfriado ahí, que no era COVID, naturalmente, pero que me rompió la garganta la semana pasada, prácticamente no podía ni hablar. Así que nada, servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Y es que si veis que tengo la garganta así y aquí estamos, es porque esta semana en realidad hay programa doble. Porque hoy, en Onda Aragonesa, tenemos este especial de música de Super Nintendo apoyándonos en lo que va a ser Retro Pixel en Málaga 2022, este próximo sábado 23 de abril, en el que haremos el programa de Star Fox allí en Málaga en directo con todos los amigos de Retro Entre Amigos y todos los organizadores de Retro Pixel 2022 en este evento, en el que espero veros allí. De hecho, este programa lo estáis escuchando no solo los amigos del Patreon, sino también todos los amigos de iVoox, así que aprovechad este contenido anticipado y esta especie de disculpa por mi parte por estas 2 semanas de ausencia. Edu, comenzamos ya, vámonos. Como quieras, adelante. Vámonos. Bueno, amigos, pues es un auténtico placer volver aquí a las ondas. Como os digo, este programa lo estáis escuchando sin esa espera de ese contenido anticipado que estamos haciendo para los amigos Patreons. Bueno, los amigos Patreons han tenido un día de exclusividad en este caso, pero lo dicho, ahora el programa de Star Fox, en cuanto lo hagamos el sábado, el domingo lo tendréis, los amigos del Patreon, esa semana anticipada. Bien, como os digo, la verdad es que os agradezco también la posibilidad de hacer este programa musical hoy, porque es que me gustaría tener la voz estupenda para el próximo sábado, porque ya sabéis que esto al final es que es una responsabilidad. Al final nos han invitado los amigos de RetroPixel 2022 y, como os decía hace unos días, muchísimas ganas de ir al evento en Málaga y, en fin, muchísimas ganas de encontrarnos con todos los amigos del retro, ¿no? Después de tantos meses, ¿no? 2 años, ni más ni menos, en los que no hemos podido coincidir con la gente que tiene esta misma afición y que tantas cosas buenas depara cuando nos juntamos, ¿no? 23 y 24 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Estamos hablando de entrada gratuita con esta celebración de Super Nintendo. De hecho, por eso estamos haciendo este programa de hoy, con la organización de Altair y los amigos de Retro Entre Amigos, valga la redundancia. Naturalmente podéis llevar alimentos imperecederos para que la gente de Videojuegos por Alimentos se... haga de este evento también una celebración, ¿no? De lo que nos gustan los videojuegos y que demostremos cómo los amantes del videojuego hacemos cosas buenísimas, ¿no? También por la sociedad. Así que, en fin, una ocasión estupenda. Como os decía, es un programa especial de Super Nintendo como Retropixel 2022. Y claro, como vamos a estar viajando, qué mejor que empezar con una canción de un juego mitiquísimo que ha pasado por el Club Vintage hace muchos, muchos años y que nos lleva a viajar, ¿no? Como es esta canción del mítico Terranigma. Uno de esos títulos que de alguna forma la industria ha querido que desapareciese por completo, Terranigma. Creo que lo hablamos en su día cuando hicimos el programa del Club Vintage sobre este mítico action RPG, que al final el hecho de que Quintet esté prácticamente desaparecida complicaba muchísimo que la gente pudiese acceder a este videojuego, ¿no? Y es una auténtica lástima. De hecho... también, lo que hablamos siempre, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Que de alguna forma la gente no pueda acceder a este videojuego desde sus Nintendo Switches, ¿no? Que no puedan acceder a una biblioteca como Dios manda de juegos de Super Nintendo y que se tengan que conformar con lo que está haciendo Nintendo, precisamente con esta Nintendo Switch Online, ¿no? Y bueno, ya si hablamos de lo que tienes que hacer para entrar a los juegos de Nintendo 64, disculpad, y Mega Drive, que es pagar ese extra, pues ya es alucinante, ¿no? Veremos qué pasa, ¿eh? Porque la actualidad manda. y se sabe que va a haber juegos de Game Boy Advance muy pronto en Nintendo Switch Online. Veremos si están dentro del pack de los pobres o están dentro del pack de los ricos. Yo solo creo que se podrían hacer las cosas de otra forma, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hablábamos de videojuegos actuales, hablábamos de los problemas, de los remakes y hablábamos de tantas veces, ¿no?, lo que hace que las empresas quieran sacar partido de sus videojuegos una y otra vez. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo que esté pasando ahora con los remakes, que esté pasando ahora con las remasterizaciones y tal. Ya pasaba en su día. De hecho, desde el lanzamiento del Dragon Quest 3 original hasta el de Super Nintendo, no pasaron tantos años como muchos de los juegos que ahora recibimos de nuevo en nuestras consolas. Pero hoy queremos hablar de este Dragon Quest 3 en su versión de Super Nintendo y el que para mí es el tema más mítico de este videojuego, Adventure. Ya que estamos hablando de Dragon Quest 3, creo que es un bonito momento para haceros un spoiler a todos los amigos que habéis estado algo despistados últimamente con el tema del anime. Y es que, seguramente muchos lo sabrán, pero la mítica serie Fly, que bueno, fue un éxito, ¿no?, en muchas regiones de España en las que las televisiones autonómicas apostaban, ¿no?, por el anime de los 90... ha tenido un remake, hablando de remakes, ¿no? Ha tenido un remake esta serie Dragon Quest Dino Daiboken, ¿vale? Fly, conocido aquí en nuestras fronteras, que está siendo absolutamente maravillosa. No sé si lo sabéis, la serie quedó inconclusa en su día, a pesar de ser un éxito el manga en la Shonen Jump, a pesar de ser muy recordada incluso entre sus lectores, la serie anime quedó completamente inconclusa, ¿no?, después de la aparición de Baran y, en fin, mostrar una batalla final que nada tenía que ver con lo que se estaba narrando en las viñetas de la mítica revista japonesa. El caso es que a los curiosos que disfrutaron en su día de esta mítica serie, pues tenéis la ocasión de disfrutar de esta nueva revisión, ¿no?, que está haciendo la Toei Animation con Dai, Pop y Mam y compañía. Una auténtica maravilla, le quedan muy poquitos capítulos para acabar y la verdad es que os la recomiendo por completo, porque la estoy disfrutando muchísimo. Toca hablar, estamos hablando de RPGs, hemos hablado de Quintec y Dragon Quest, hemos hablado de Enix, hemos hablado de la de Enix en los dos casos, ¿no? Pero no hemos hablado de Squaresoft todavía. Y es que yo creo que lo fácil cuando hablas de Super Nintendo es hablar de Final Fantasy VI en cuanto a las bandas sonoras maravillosas firmadas por Nobuo Uematsu, ¿no?, en los años 90. Pero hoy no nos vamos a quedar con Final Fantasy VI, hoy nos vamos a quedar con Final Fantasy IV y nos vamos a quedar con el tema de Rosa, que suena así de maravilloso. Y como decíamos que es fácil hablar de música de Super Nintendo y meter Final Fantasy VI, creo que también lo sencillo sería hablar de Donkey Kong Country y meter el mítico Aquatic Ambience, ¿vale? La mítica melodía de Rare cuando el bueno de Donkey Kong se mete en el agua, ¿no? Una melodía maravillosa que de alguna forma ha representado a este clásico de 16 bits hasta la saciedad, ¿no? Pero hoy no me quiero quedar con este tema, hoy quiero irme a Donkey Kong Country 2, un videojuego que nunca ha estado en el Club Vintage, por increíble que parezca, y que creo que más pronto que tarde podría estarlo porque es que lo merece. De hecho, a mí me gusta más el 2 que el 1, hay mucha gente que le gusta más el 1, hay mucha gente que le gusta el 3, yo creo que el 3 es el peor, pero bueno, lo digo con la boquita muy pequeña, a mí me gusta muchísimo Donkey Kong Country 2. El caso es que hoy nos vamos a quedar con el que para mí es el heredero espiritual de Aquatic Ambience, Sticker Brush Symphony, que suena así de increíble en la circuitería de Super Nintendo. Thank you. Bueno, ahora sí que nos vamos a ir a una un poco más evidente, ¿eh? Porque si hablamos de Mega Man X, yo creo que todo el mundo apostaría por esta canción. Seguramente, si no fuese la del primer nivel, que es muy mítica, seguramente cuando jugábamos a este clásico de Super Nintendo, en el que veíamos esa evolución, ¿no?, de Mega Man, a todos los niveles además, ¿eh? No solo con un bueno de Mega Man más crecido. Bueno, un personaje completamente distinto, vale la pena decir, pero veíamos esa evolución también en lo jugable, ¿no? Con esos dashes, con esas nuevas armas, con esas formas, ¿no?, de mejorar la armadura, como ya hemos visto en Mega Man 6, pero distinto, bastante, bastante distinto. Y la cuestión es que si tuviésemos que escoger cuál es la mejor canción de este Mega Man X, seguramente muchos diríamos que es la de Spark Mandrill, que sonaba así de increíble. Capcom en Super Nintendo, chicos, vamos a tener algunos juegos de Super Nintendo Nintendo con Capcom, ya veréis. Y algo que me gusta mucho también de Super Nintendo es escuchar, vamos a tener algunos casos, ahora estábamos hablando de Capcom precisamente, pero algo que me gusta mucho es comparar cómo suenan las versiones de Super Nintendo que se han hecho de canciones que sonaron de otra forma en salones recreativos, ¿no? Ahora hemos escuchado una canción maravillosa de un juego de plataformas, Mega Man X, que ya sabéis, solo salió en Super Nintendo, ¿no? Tuvo esa exclusiva, podríamos decir. Pero el caso de Street Fighter Alpha 2 es distinto, ¿no? Street Fighter Alpha 2, además, a mí es un port que entiendo que tecnológicamente sea superior para una consola como Super Nintendo. Entiendo que es prácticamente un milagro tecnológico, podríamos decir, que este videojuego esté corriendo, ¿no?, en la circuitería de esta plataforma de 16 bits. Pero lo cortés no quita lo valiente. Yo no creo que sea un grandísimo port de este videojuego, ¿no? Máxime cuando tenemos cosas tan maravillosas como el port de Sega Saturn, ¿no?, que es una auténtica virguería, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que dentro del mérito tecnológico que tuvo este videojuego, también creo que tuvo mucho mérito tecnológico lo que se hizo con la banda sonora de este videojuego, de CPS2, recuerdo, en Super Nintendo, ¿no? Y uno de los temas más clásicos de este género, de este videojuego, me atrevería a decir de este género incluso, es precisamente la canción de la que era una de las protagonistas, ¿no?, de este videojuego, una de las debutantes de este videojuego. Estamos hablando, naturalmente, de Sakura, que sonaba así de genial. Seguimos con Capcom, va a ser la última, juraría, que tenemos en el día de hoy de Capcom, que, bueno, en fin, ya sabéis mi devoción, ¿no?, por esta empresa. Pero es que me parece súper curioso también, estamos en un tiempo en el que son muchas las empresas que se lanzan a sacar videojuegos basados en personajes famosos, ¿no? En este caso podríamos hablar del caso de Mickey Mouse y su mágico, nunca mejor dicho, Magical Quest, ¿no? Y creo que tiene mucho mérito y creo que tiene mucho trabajo y mucha clase que empresas japonesas logren crear contenido que se asimile y que encaje tan bien con personajes norteamericanos de animación como es este caso de Mickey Mouse, ¿no? Y entonces creí que sería conveniente escuchar este tema de los Tree Tops, que es la primera pantalla mítica de este Magical Quest, que creo que encara de alguna forma este personaje maravilloso que es Mickey Mouse, ¿no? Entonces, veamos cómo suena esta canción en Super Nintendo. Y es que Capcom hacía esto con Mickey Mouse, pero vamos a ver la contrapartida de Konami con otro clásico de la animación, en este caso de televisión, como eran los Tiny Toons y esos videojuegos maravillosos que firmaron Konami. Creo que incluso nos vamos a quedar con este tema de la Acme University de Tiny Toons, Buster Buzz Loose, pero creo que cualquier ejemplo habría sido bueno, ¿no?, con el caso de Konami. De hecho, vamos a tener algunas canciones de Konami muy interesantes en el día de hoy. Y creo que esta, de alguna forma, representa lo que estábamos hablando antes de Mickey Mouse, ¿no? Como Konami, una empresa tan sumamente japonesa, ¿no?, con un marcado acento japonés, es capaz, de alguna forma, de crear un contenido que suene verdaderamente a Tiny Toons, ¿no? Y cómo logra, precisamente, que la gente pueda sentirse representado en su show de televisión favorito, llevado a los videojuegos, ¿no? Pero todo esto sin dejar de lado lo que es la marca de Konami, ¿no?, la marca musical de Konami, una marca musical que quizá ahora se ha perdido, ¿no?, por completo dentro de la empresa japonesa, pero que en los años 80 y años 90 e incluso años 2000, ¿vale?, porque si nos paramos a ver muchos de los juegos que se hicieron en los años 2000 de Konami, veremos que la banda sonora era precisamente algo de lo más grande que tenía esta empresa de videojuegos. Así que vamos a ver cómo suena este Tiny Toon Adventures Buster Buzz Loose Acme University, y luego seguimos escuchando un par de temitas más de Konami. Mm-hmm. Y nos vamos al siguiente tema, como decíamos, tema de Konami, ¿vale? Creo que si tuviésemos que pensar, son muchos los temas que representan bien a Konami, ¿no? Dentro de la biblioteca de una consola en la que esta empresa brilló tanto, tanto, tanto. Seguramente la consola y la generación en la que más brilló Konami, ¿eh? No sé si brilló más en PlayStation, yo creo que esto también daría pie a un buen debate interesante. Seguramente sí, en los 32 bits seguramente brilló más que en los 16, pero en los 16 es que brilló muchísimo y en los 8 también. Pero creo que uno de los temas que mejor representa la valía de Konami en cuanto a lo musical, sin duda, es Sunset Riders, ¿vale? Y ya sé que este es uno de esos casos como el que hablábamos antes de Sakura, ¿no? Un videojuego que, bueno, tiene que portar, musicalmente hablando, la circuitería de una recreativa al territorio de, en este caso, una consola doméstica, con todo lo que ello conlleva. Pero no es por ello menos interesante el experimento musical que hace Konami con este magnífico videojuego de vaqueros, que, bueno, no creo que sea el mejor port del de Super Nintendo, ni mucho menos, pero sí que creo que musicalmente hablando es una auténtica delicia. Y es que si tuvieseis que representar a Konami de alguna forma, seguramente sería con este temazo. Vamos a seguir, ya que la hemos puesto, este mítico de Pop on Twinbee, otro clásico de Konami que sonaba así de increíble. We'll be right back. Este tema llamado Big Airship es de este Super Pop and Twin Bee, otro clasicazo de disparos de Konami. Otro más, porque bueno, yo creo que hace... Este es el segundo especial musical, si no me equivoco, que hemos hecho este año. En el anterior ya escuchamos un tema increíble de Axel Eye, que en fin, que creo que es uno de los grandes videojuegos de este sistema doméstico que es Super Nintendo. Pero en este caso, pues este Twin Bee, bien conocido por los amigos que disfrutaban de los juegos de naves, pero también por los que disfrutaron del no menos mítico Parodius, también representa un poco ese tono musical de una Konami que, más allá de hacer estos tonos épicos o estos tonos serios, creo que también sabía hacer estos tonos musicales más alegres, ¿no? Y creo que Twin Bee es precisamente uno de los claros ejemplos que hablan, ¿no?, de la polivalencia de Konami en las partituras. Precisamente de esa polivalencia de Konami en las partituras, quería hablar también de los cambios que puede efectuar cuando trata una licencia como era Tiny Toons, o como puede ser una licencia también muy famosa como puede ser Batman Returns, que hoy no está aquí, ¿vale? Pero que también presenta una banda sonora, una banda sonora y un juego realmente espectacular, ¿no? Que creo que es un digno, una digna revisión del mítico, de la mítica película de Tim Burton. De hecho, me atrevería a decir que el de Super Nintendo puede que sea el mejor, ¿eh? Y mira que hubo videojuegos de Batman Returns, porque el de Master System no tiene nada que ver, el de Mega Drive no tiene nada que ver, juraría que el de Mega CD tampoco, en fin, que cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? En este caso de Batman Returns, y creo que la versión de Konami es probablemente la mejor. Bien, nos quedan poquitas canciones en este especial de Super Nintendo a las puertas de Retropixel 2022, os recuerdo, 23 y 24 de abril en la Universidad de Málaga, esta gran fiesta del videojuego retro, pero no querríamos irnos sin dos últimos temas. El primero es un himno del videojuego en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que otra canción de otro remake. Porque aunque parezca increíble, yo creo que a muchos nos pilló jovencitos este Super Mario All-Stars, pero que hay más remake, de hecho, que Super Mario All-Stars, ¿no? De hecho, es un videojuego bastante interesante en cuanto a su historia, ¿vale? Ahí donde lo veis podría parecer poca cosa, ¿vale? Este remake de Super Mario 1, 2, 3 y Super Mario Bros. USA, ¿vale? El mítico, aquí llamado Los Levels, ¿no? Pero creo que es muy interesante cómo se creó este videojuego y la historia a la que tiene en paralelo junto a Super Mario World, ¿no? Y Super Mario Bros. 3 y las primeras pruebas del videojuego en el cerebro de la bestia, ¿no? Pero lo que quiero hoy centrarme es en la música, porque creo que es un himno del videojuego este Super Mario Bros. De 8 bits, y quiero escuchar cómo suena esta melodía mítica en los 16 bits. Así que vamos a escucharla, ¿qué tal esta canción de Super Mario Bros.? Muy bien, pues Super Mario Bros. De hecho, quería aprovechar este pequeño espacio, ¿no?, que tenemos entre esta y la última canción, que creo que es más que evidente, para agradeceros a todos los amigos que os habéis pasado por iVoox para decirnos lo mucho que os ha gustado este programa de Super Mario Bros. De hace unas semanas, que parecía un auténtico guirigay, Edu, y a la gente al final le ha encantado, ¿eh? Al final creo que no lo hice tan mal como pensé que lo había hecho. Lo que te pasa siempre es que dices, me voy a quedar corto, y luego te sobra tiempo. Ya, fíjate. Hoy sí que nos vamos a quedar un pelín cortos por eso, pero no. Os lo vais a disculpar, ya os digo, creo que, bueno, quiero llegar bien al sábado, pero eso, agradeceros de verdad a todos el cariño, ¿no?, que habéis mostrado ese programa de Super Mario, porque de verdad que hubo mucha investigación, fue muy divertido, me encantó de alguna forma descubrir esa historia maravillosa, ¿no?, detrás de este speedrun tan increíble, y me alegra sobremanera, ¿no?, de que lo disfrutaseis, así que nada, ya sabéis, todo lo hacemos para vosotros, naturalmente. Bien. Nos vamos a despedir del programa de hoy, naturalmente, con el tema del juego que vamos a tratar la semana, este 23 de abril, en RetroPixel 2022, ¿vale? Como imaginaréis, y bueno, ya lo hemos dicho, no es ningún secreto, estamos hablando naturalmente del mítico Star Fox. Vamos a irnos a las tierras de Cornelia para hablar de la que es para mí una de las grandes melodías de la historia de Super Nintendo y uno de los juegos tecnológicamente más, bueno, superiores, ¿no?, en cuanto a la tecnología utilizada, este chip FX, que tiene una historia muy interesante que repasaremos el próximo 23 de abril, ¿no? San Jorge / San Jordi. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por escuchar este programa de hoy. Nos citamos el sábado 23 de abril con este programa de Star Fox con todos los amigos de Málaga y muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Regresamos el martes que viene aquí en Onda Aragonesa también, así que vamos a tener tres programitas en un intervalo de una semana, así que maravilloso. Edu, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Disfruta. Sí, a ver qué me traen los espetitos, te traeré algo, Edu. Venga, vale, perfecto, pues un imán. Un imancillo, cualquier cosita, claro que sí. Bueno, amigos, os dejamos que en esta melodía y nos despedimos del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos prontito en tierras malagueñas. Adiós.